la rima está a mi cintura, nene. Tócamela, papá. ¡Qué rico! Yo bailo con mi cintura, herencia de mi familia. A la rumba más sencilla yo le imprimo sabrosura. Cinturí. Pero que mira cómo vengo la cinturí. Caballero, mira cómo traigo y vengo con la cinturí. Ay, mamacita, te gozo la cinturita. Yo no sé qué es lo que tengo, que al bailar todos me miran. Será porque les admira el ritmo que yo mantengo. Pero mira cómo dice la cinturita. Caballero, mira cómo vengo y traigo sabrosa la cinturita. Yo fui hasta Francia por la cinturita. Enamoro a mi chamaca con la cinturita. Y me busco la comida también con la cinturita. Caballero, mira qué sabroso bailo con la cinturita. Vaya, mamacita, por Dios, como dice, nene. ¡Arriba, niño, arriba! Eso es un piano tocado con la cinturita. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? ¡Arriba la pasa! ¡Ay, qué sabroso, qué sabrosito, me mordió! Con la cinturita. Cosa buena, mira cómo va y dice y viene y trae cinturita. Oye, mira cómo traigo la cinturita. Pero mira, mamacita linda, la cinturita.